entrega Vida Ideal. De la mañana con 33 minutos en nuestro segmento Vida Ideal vamos a tratar un tema interesante: seguridad alimentaria, para que nuestros los alumnos, los profesores que ya están asistiendo a clases puedan alimentarse adecuadamente. Lo más importante, los niños menores de 7, 5 años, que son una etapa decisiva para su futuro. ¿Quieres saber más de este tema? Ahí tienes seguridad alimentaria. Un mensaje del CBAE y el proyecto Heifer en Bolivia. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, una canción muy interesante que nos decía o nos hablaba acerca de la alimentación, ¿no? Que debemos tener una seguridad alimentaria, no alimentarnos por alimentar, ya que han comenzado las clases también para los docentes, tanto para los alumnos, Pascual. Sí, así es, Ruth, cuando son las 8 de la mañana con 36 minutos, aquí con voz fuerte. La alimentación, ¿qué tan importante para nuestro bienestar, para tener una salud equilibrada, que nos va a permitir tener una vida prolongada y también con lucidez? Claro, el menú diario tiene que proveernos, ¿no?, las energías necesarias, la energía que necesitamos para la realización de las actividades cotidianas, y así para los alumnos, ¿no?, que el esfuerzo mental es más importante que el esfuerzo físico, y hay que tratar de alimentarnos con alimentos muy sanos. Sí, Ruth, porque podemos nosotros ser personas que es motivados por muchas cosas, queremos, tenemos sueños, tenemos metas, cada día nos planteamos nuevos retos, estamos ahí cada día en la tecnología y en todo ello, pero mientras no tengamos salud, eso de nada vale. Puedo yo ser un gran profesional, pero si no tengo salud, de nada habrá valido el esfuerzo. Así es, Pascual, así es que a todas las madres que nos están oyendo, a todos los alumnos, docentes, también de universidades, no solamente de los colegios, ¿no?, que puedan alimentarse sanamente, hay una fruta, también a veces los alumnos, por la misma desesperación de que las clases comienzan temprano, Pascual, no sé si te habrá pasado a ti, salimos sin tomar el desayuno, que es muy importante para comenzar el día, ¿no? Eso es lo primordial para que un estudiante pueda poder investigar o conocer más y entender acerca del tema que se va a tratar en el aula. Así es, Ruth, por eso mi mamá, por ejemplo, decía, ¿no? Se desayuna como rey, se almuerza como un príncipe y se cena como un mendigo, porque ya en la noche, como el cuerpo descansa, también no es bueno comer demasiado pesado, ¿no? O sea, hay que comer tal vez cosas ligeras. Así es, y también a esta alimentación también hay que aportarle agua en abundancia, Pascual, que es muy importante para nuestra salud. Casi el mayor porcentaje de nuestro organismo está compuesto de agua, por eso es que nosotros debemos consumir y ayuda a digerir la comida. Así es. Bueno, siendo 8:38 de la mañana, nos vamos a nuestro siguiente segmento, que es Rompe el Silencio. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Ocho de la mañana, 39 minutos, con Voz Fuerte, acá en nuestro segmento Rompe el Silencio. Vamos a tratar un tema interesante, un dramatizado, preparado, aprender a decir no. Bueno, para decirles, amables oyentes, que el segmento Rompe el Silencio es un espacio en el cual nosotros lo tenemos oculto por muchas cosas, por miedo tal vez a que mucha gente pueda decirnos que estamos cayendo a algún error y todo eso, y o tal vez el temor a que nuestra pareja o con nuestro amigo nos diga algo. Por eso el Rompe Silencio es un espacio en el cual las personas se manifiestan, dicen experiencias sin temor a nada. Entonces, para ustedes, aprender a decir no. Derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. Aprender a decir no. Cuando se come no se escucha música. Se come, carajo. Dale, servime la comida. O estás esperando que llueva. ¿De qué se ríen? ¿Qué les causa tanta gracia? Coman callados, carajo. Bueno, ahora, lo único que falta. Sos muy tonta. Rompé la silla. Después en el piso te vas a sentar. Vas a comer en el piso como los perros. ¿Qué les he dicho? ¿Que se rían? ¿No entienden? ¿O son tan tontos como su madre? La cara de tontos tienen ya. ¿Cómo no se van a dormir ya? Lo único que me faltaba, ¿ves? Un chango maricón que no se aguante ni siquiera un chirlo. ¿Ves? Esa es tu culpa por hacerlo tan pollerudo. ¿Quieres llorar en serio? Ahora vas a ver lo que es llorar en serio. ¡No! ¡Mami! ¡No! ¡Basta, basta! ¡No la ves! ¡Ah! ¿Vos también te vas a meter? Mirá lo que me haces hacer. Todo es culpa tuya siempre. Te obligas a hacer esto. ¡No, no! ¡Basta! ¡No le pegues! ¡No le pegues! Van a aprender ustedes a respetar. Yo soy el hombre de la casa y aquí se hacen las cosas como yo digo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¡No te escucho! ¿Ah? ¿Quieres más? ¡Aprende! ¡Aprende! Aquí soy yo el que trae la plata para la comida. Vos y tus hijos no tienen que decir nada. Son todos unos muertos de hambre. No sirven para nada. Esta situación la vivíamos todos los días en la casa. Cada vez que él tomaba un poco, siempre se ponía muy violento. A veces ni tomaba, pero llegaba y de la nada ya nos golpeaba. Un día fue tan fuerte que lo golpeó a mi chiquito y lo dejó tirado, pobrecito. No se movía. Pensé que se me lo había muerto. Lo levanté del suelo y he salido corriendo para la posta sanitaria. Ahí una doctora muy buena me ha salvado y me ha dicho de que no teníamos que aguantar más esa situación, de que yo podía hacer una denuncia por los malos tratos. Al principio yo tenía miedo, como que no quería. Pero después me he dado cuenta de que era lo mejor para todos y me he ido a la policía y he hecho la denuncia. Si tu pareja te golpea, te insulta o te amenaza, si Si le tienes miedo al hombre con el que vives, si te impide ver a tu familia o a tus amigos, si te obliga a tener relaciones sexuales cuando no quieres, piensa que no sos la única. Lo que te pasa a vos le sucede a muchas otras mujeres, sin importar su clase. Las lesiones, amenazas y los abusos sexuales son delitos. Tienes derecho a hacer la denuncia. Vos sos un ser humano valioso. Mereces vivir dignamente. La violencia no es tu culpa. Pedí ayuda. Este es un mensaje de Asociación Civil PRADE, Práctica Alternativa del Derecho, en el marco del proyecto Orientación Comunitaria y Participación Ciudadana en Santiago del Estero. Ocho de la mañana, 44 minutos. El dramatizado que acabamos de escuchar, Aprende a decir no, en nuestro segmento Rompe el Silencio. Ruth, ¿qué nos puedes comentar sobre este audio? Es muy triste, Pascual, como ya escuchábamos este dramatizado, ver la realidad del Perú, ¿no? Porque estos casos se dan en todo el Perú y es muy triste y lamentable ver esto. Y como dice, ¿no?, el audio, somos seres humanos valiosos y no merecemos que nadie nos maltrate. Y ahora se ve, ¿no?, que mayormente las mujeres son las personas que por miedo a que el esposo les haga algo o por las mismas amenazas, ellas no denuncian. Pero mujeres que ustedes nos están escuchando, déanse cuenta que no son las únicas que están pasando este problema. Más al contrario, hay personas también que tienen quizá diferentes problemas y hay que hacer esta denuncia. No hay que tener miedo, hay que perder el miedo y hay que dejar a estos agresores a donde se debe, ¿no? Así es, Ruth. Aquí en las últimas estadísticas, tanto en nuestro país y también en Latinoamérica y en el mundo, está creciendo esto de la violencia y maltrato a las mujeres, pero también no hay que callarnos, hay que decirlo, hay que romper el silencio. Entonces, a veces un varón cree que la fuerza, aprovecha la fuerza para poder violentar a una mujer y cree que con eso a veces es superior a la mujer. Trata de mostrar superioridad con el maltrato físico. Así es, Pascual, y es muy lamentable. Así es que pongámonos fuertes, mujeres, y rompamos el silencio. Así es, Ruth, no hay que quedarnos callados, denunciemos y podremos poder dignificar a la mujer. De la mañana, 46 minutos. Ahora sí presentamos Infórmate al Día con el resumen de las principales noticias a nivel local, regional, nacional e internacional. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Efectúa elecciones para nueva federación estudiantil. Con 23 votos, la lista Aitú se convierte en el ganador de las últimas elecciones para la Federación Estudiantil de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, realizado el día de ayer en la ciudad universitaria Chancayán. Extracción de órganos se realizó en Hospital de Huaraz. Muerte cerebral de paciente Rolando Pajuelo Mejía, de 21 años, deja un vacío en su familia. pero dos de sus órganos seguirán con vida en otros seres humanos. Nacionales. Presidente Piñera llama a reconstruir Chile, piedra por piedra. El flamante jefe de Estado chileno expresó que a pesar del dolor y del sufrimiento, tendremos que secar nuestras lágrimas y ponernos manos a la obra. Siguen en Chile réplicas en zona donde hubo 17 sismos el jueves. De acuerdo con la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, los sismos registrados desde las 2:45 horas de hoy no han causado víctimas ni daños visibles. Transfieren partida al IGP para implementar la red satelital de tsunami. El Poder Ejecutivo transfirió más de 2 millones de soles a fin de fortalecer capacidad operativa que permita alertar tsunamis y salvaguardar a 1.600.000 habitantes costeros. Ministros del Gabinete Ministerial responden hoy estación de preguntas. Los integrantes del Ejecutivo deberán responder 51 preguntas ante el Pleno del Congreso. Del total de consultas, 28 están dirigidas al primer ministro Javier Velázquez Quesquín. Google pagará las consecuencias si deja de filtrar contenidos en Pekín. Es irresponsable y poco amistoso que Google insista en hacer algo que va contra las leyes y sus regulaciones, dijo el ministro de Industria y Tecnología de la Información de China. Ocho de la mañana con 50 minutos, acabamos de escuchar Infórmate al Día. Bueno, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, vamos a ampliar sobre las elecciones para el centro, para la Federación de Estudiantes de la UNASAM. Así es, Pascual. Bueno, el AITU obtuvo 617 puntos, quien fue el ganador de la nueva Federación Estudiantil, con el representante Rolín Mendoza Cauchy. Bueno, también estuvo lo que es el movimiento estudiantil FUS, quien obtuvo 598 votos. También encontramos al movimiento Unión Ciantaguina, representado por la señorita Tatiana, con 388 puntos. También tendremos a lo que es el movimiento estudiantil RE, con su representante Pedro, que obtuvo 315 votos. Y por último tenemos al movimiento BES, que tuvo 310 puntos. Bueno, Ruth, las elecciones, ¿desde qué hora se iniciaron y hasta qué hora se prolongaron, Ruth, el día de ayer? Se dijo, ¿no?, que el comité anunció que las elecciones se iniciaban a las 8 en punto, pero esto no se llevó a cabo, Pascual. Se llevó las elecciones a las 10 de la mañana, se estuvo efectuando, hasta las 3:30, donde se culminó, pero que algunos estudiantes todavía no habían votado por el simple hecho de que esto iba a terminar a las 4 en punto. Bueno, yo fui a sufragar a las 3:40 y normal, o sea, no me permitieron, más o menos casi hasta las 4 se ha prolongado las elecciones. Y bueno, cuando fui, más o menos habían cierto grupo de personas, de alumnos, que estaban ahí deambulando, que ya pues prácticamente deberían de abandonar el lugar, y habían unos de la seguridad que estaban sacando a ellos. Así es, Pascual, creo que eso se hizo con la finalidad de que no pueda ocurrir nada, ¿no? Pero al transcurrir las horas, Pascual, acá en la central se escuchó comentarios de que había problemas en Chancayán. Es ahí donde yo me acerqué, ¿no? Me acerqué ahí para ver qué estaba suscitando y como bien ya te comentaba, surgió algunos problemas. Bueno, 8 de la mañana, 52 minutos. Cuando tú estuviste presente en el momento de los conflictos, ¿qué es lo que viste, Ruth? Bueno, lo que nosotros pudimos apreciar, estuvimos ahí y como ya comentabas, había fuera del local de Chancayán alumnos, ¿no? Una turba de alumnos quienes reclamaban de que dentro de la ciudad universitaria se estaba llevando anomalías que no eran de acuerdo a lo que el comité había dicho. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Ellos decían o reclamaban de que se retiraran algunas personas que no tenían que estar ahí, Pascual. Por ejemplo, ¿y qué es lo que pasó más tarde? ¿Hubo conflicto, pelea? ¿Qué es lo que viste, Ruth? Bueno, más adelante se apersonaron miembros de las fuerzas del orden, la policía estuvo ahí, y eso de las 6:37 llegó la fiscalía. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese afán de que vaya la policía? ¿Qué conflicto hubo? ¿Qué es lo que se suscitó ahí? Bueno, se dijo que uno de la lista, las personas de la lista empezaron a quemar las ánforas, algunas de las ánforas que no se llegaron a contar, y que decían no, o sea, se escuchaban muchos comentarios, Pascual, y que estaban dentro del local con palos, fierros, y que no dejaban, inclusive cuando llegó la fiscalía, entrar a ella, no la dejaban entrar. Es decir, por ejemplo, ¿y cuántas ánforas no han sido contadas, Ruth? Bueno, hasta ahorita lo que yo he podido escuchar en otros medios donde se ha presentado el presidente del comité, William Montero, es que han dicho son tres ánforas, de las cuales una es de civil y dos de ambiente. A las que no han sido contadas en todo caso. Entonces, pero están validadas normales a las elecciones. Se ha dado ganador al movimiento estudiantil AITU y son quienes tomarán la federación, o sea, o aún no ha sido confirmada. Así es, bueno, el presidente del comité, William Montero, anunció, ¿no?, y dio por válido estas elecciones y anunció como ganador a Rolín Mendoza Cauchy, que es el representante del AITU con 617 puntos. Bueno, finalmente, Ruth, tal vez al finalizar ya toda esta intervención, tanto de la policía, la fiscalía, ¿a qué se llegó? ¿A algún acuerdo? ¿Qué es lo que pasó finalmente? Bueno, por cierta parte, indignación de nosotros, los alumnos que estábamos afuera, cuando tuvimos o vimos la salida de la fiscal, ella no quiso vertir ninguna información a ninguno de los medios, porque también estuvieron presentes todos los medios. No virtió ninguna información y bueno, se fue, ¿no? Que lamentablemente a nosotros nos indignó de que no diga qué es lo que estaba pasando adentro, porque nadie de nosotros sabía. Pero a las finales, eso de las 7:30, algunas listas se enfrentaron, en la cual como personas no universitarias, se podría decir, que se les debería dar una sanción, Pascual, para a mi parecer, que se aparecieron con sus palos, sus barrotes, sus fierros, en las cuales nos agredieron a nosotros. Bueno, yo también fui parte de eso, porque estuve ahí viendo todo lo que pasaba, ¿no? Porque me interesa, porque es la universidad, es mi universidad, y de la cual yo me sentí mal. ¿Y qué es lo que pasó? Tiraron vidrios, en la cual nos cayó a nosotros y nos retiramos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Escondernos, porque era lo único que enfrentarse con ese tipo de personas. Bueno, nosotros estamos en un estado de derecho en la cual se rige por la democracia, y dentro de nuestra universidad es lo mismo. Bueno, para elegir a un representante, en este caso de la Federación de Estudiantes, realizamos el sufragio, el voto, para poder elegir a nuestros representantes, ¿no? Pero que lleguemos ya a la violencia es realmente que no se puede aceptar, ni tampoco justificar cualquier tipo de violencia, no se puede justificar. Bueno, siendo 8:57, y desde acá le hacemos un llamado al joven Rolly Mendoza Cauchy, ¿no?, para que haga respetar nuestros derechos como estudiantes, y bueno, felicitarle, ¿no?, ya que está optando el cargo de Federación Estudiantil y no nos haga quedar mal. Bueno, esperamos que también no sea una persona la cual pueda trabajar por la universidad, por los estudiantes, y no sean intereses personales. Bueno, 8 de la mañana, 57 minutos, nos tenemos que despedir, Ruth. Así es, bueno, a nombre del señor Gilbert en los controles, se despide su amiga Ruth Trejo. Agradecemos también acá a Antonieta García, bueno, quien estuvo en la narración de noticias, a nuestro director Rimmel Muñoz y a todo el equipo de producción. Ya nos reencontraremos el día lunes de 8 a 9 de la mañana aquí con Voz Fuerte. Se despide su amigo Pascual Romero.